Bienvenidos, soñadores, incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntes aquí, en Colectivo. Un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Bueno, muy bien, con los redonditos de ricota, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, parece que hay primeros atisbos de acercamiento entre el Indio Solari y Sky Bailison, y quizá habría una pequeña chance de que vuelvan, no se sabe, son solo versiones. Pero bueno, los ricoteros siempre se atan a este tipo de ilusiones. Pero bueno, dicho esto, digamos lo principal. Esto es un programa de radio. Esto es En Colectivo. Estamos aquí en FM La Mosquitera, en el 88.1 del dial, siendo 23 de octubre del año 2023, siendo las 9.29 de la mañana. Y por suerte no estamos solos. Estamos bajo la operación de Manos Mágicas, Pablito, que está ahí en la operación. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Todo bien? Hola, Fer, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espectacular, espectacular. Y aquí en el estudio, el placer de no estar solo tampoco, de tenerla a la querida AJ. ¿Cómo le va, doña AJ? Hola, Fer, un gusto volverte a ver. Hace un montón que no nos vemos. La verdad, ¿no? Hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, yo le contaba, por un lado, mis incidencias, que estoy un poco molido porque he estado poniendo membrana, justamente porque hablábamos del clima, ¿no? El clima que se presenta un poco rebelde. ¿Alguien me subió el volumen? Fue usted, ella me subió el volumen. Disculpe, ¿no? Creo que no está conectado esto. Ya después lo conectamos. Bueno, no importa, ahí lo veremos. Le cuento que en este momento hacen 17 grados 6 décimas y que está nublado y que aparentemente no vamos a tener más de 22 grados, que va a ser la máxima. Y tenemos posibilidad de tormentas aisladas en la tarde y chaparrones por la noche. Yo había escuchado de algo de un 70% de humedad, un poquito más arriba. Me parece que teníamos un 76%. ¿Cómo le pega la lluvia? ¿Le me gusta? Encanta, ¿no le gusta? Pero me gusta cuando estoy en mi casa. Porque me gusta dormir con la lluvia. Es muy lindo. Es que es relajante. Es como estar escuchando una playlist, pero de verdad. Una canción de cuna. Exactamente. Sí. Es lindo. Ahora, cosa triste, como que se te llueva el techo, no hay. O sea, que se te llueva el techo es lo más triste que hay. Es un montón. Es muy triste. Aparte, tener que poner un tupper de lado abajo de la gotera. Y se acaban los tuppers en un momento. Voy a poner la ensaladera, la olla, el balde, se acabó y empezá. ¿Qué ponemos? Bueno, vamos con esto, con lo otro. Y vienen los tuppers y llega un momento que se acaban las herramientas y vamos con el trapo de piso. Y cayeron 3 gotas, porque la verdad, la otra vez que llovió, por lo menos en donde yo vivo, cayeron 3 gotas, pero fueron suficientes para que me cayera una gotera, ¿sabe dónde? No. En el medio de mi cama. y no podía correr, porque si corría a la cama, no, o sea, la gota iba a caer siempre en la cama, no había forma de correr de manera que no me cayera una, pero qué triste que se te caiga una gota en la cama, digo. En el medio, encima. En el medio de la cama, digo. Así que, ¿qué hice? El día de ayer, día de elecciones y toda la movida, que ya vamos a estar hablando, obviamente, en ese día particular me tuve que ir a comprar unas membranas, saqué de donde no tenía y me puse a colocar membranas. Así que bueno, estuve ahí, casi terminé y he dado por finalizada la tarea, pero estoy como que me senté y me va a costar pararme, justo, justo hoy va a llover una banda, va a llover un montón. Así casi que terminé. Así hay que comprobar si funcionar. No, va a funcionar, va a funcionar, porque estaba hecho bolsa todo ahí. Porque como no llueve casi en Mendoza, me dejé estar, hay que decirlo. Me dejé estar, siempre aparecen otras cosas. Y bueno, cuando aparece la lluvia, de repente te acuerdas y decís, ay, lo voy a tener que hacer ya. Así que sí, bueno, pero lo hice. Es re importante eso, estuvo re bien. ¿Qué le igual, parece? ¿Qué le iba a decir, Fer? Un día domingo, poner chapa, poner membrana. Qué terrible. Es terrible, es terrible. Pero es el único es momento cierto. Que tenemos para hacerlo. El resto es de la cierto. Semana tenemos que hacer de todo. Se complica. Se complica. Exactamente. Escúcheme, y bueno, usted entonces la lluvia no la agarró mojándole adentro de su casa, no, por suerte. No, por suerte no. Igual tengo muchos recuerdos de que en la casa del gato pasaba lo mismo. Nosotros teníamos con mi papá tres camas y se mojaban las tres. Bueno, eso era democrático. Sí. No es que había privilegio. Los tres tenían las que tres. Estar muy bien. Las tres y las cuatro esquinas de la habitación. Ya ahí el gato nos va a decir si se le está lloviendo la casa, porque creo que él no puso membrana. Y mire, no sé, ya vamos a hablar con él y veremos, a ver que se ponga la fila. Estamos preguntando hoy. Y es medio un bajón porque es pesado. Pero bueno, no importa, lo pude hacer, que es lo importante. Sí. Quien parece que finalmente pudo también subir el techo. No, subir el techo, no sé si habrá puesto membrana, pero que subió el techo, fue el candidato oficialista Sergio Massa, que atravesó ese 20 que había logrado, que era 20, 20 y tanto que había logrado en las PASO, y le pegó un subidón de 10 puntos más y llegó al 36. Sorprendente para algunos, no sorprendente para otros, lo cierto es que fue, no dejó de ser un batacazo, que haya ganado por 6 puntos a Milei, quien había sido el candidato más votado en las PASO y que aparentemente pintaba para poder aumentar esa cantidad de votos, cosa que no sucedió, ¿no? Por lo pronto son los dos que van a ir al balotaje. 10.000 lecturas sobre el tema, depende el medio que uno ve. La comunicación en Argentina está tan polarizada, la política argentina está tan polarizada, cosa que en definitiva le hace mal sí. a todos nosotros, ¿no? Que depende qué diario uno lea, va a haber una lectura totalmente distinta, ¿no? Sí, de la realidad. Sí. Y es momento, yo creo, que empezar a salir de esa situación y tratar de empezar a buscar los puntos comunes, porque seguramente los hay, ¿no? Los hay con seguridad, porque tenemos intereses comunes los argentinos, aunque a veces pareciera que tenemos intereses contrapuestos, tenemos intereses comunes y tenemos que buscar esa comunidad. Lo cierto es que, bueno, este candidato oficialista, Sergio Massa, le ha sacado 6 puntos a Javier Milei, que ha sido el más votado en las generales, según los resultados oficiales, obviamente, que se dieron. Y parece que fue clave también en este resultado la victoria aplastante que tuvo Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la Argentina es un país centralizado, ¿no? Que tiene casi la mitad de su población metida en la provincia de Buenos Aires y el resto de la población repartida en el resto del territorio. Eso tiene que ver con un devenir histórico que ha generado esta situación anómala, que en algún momento, si la Argentina quiere proyectarse hacia adelante como un país importante, tiene que revertir. No puede ser que la mitad de la gente esté metida en Buenos Aires, pero lo cierto es que, de alguna manera, gracias a esa elección que tuvo Kicillof en Buenos Aires, es que Massa ha podido llegar a esa cantidad de votos, ¿no? Mientras que Patricia Bullrich, la postulante de Juntos por el Cambio, ha quedado tercera y fuera de la posibilidad de entrar a un balotaje. Igual para nosotros, para nosotros siempre estuvo en ese tercer lugar. Yo no creo que Patricia haya llegado a estar entre los dos, que era seguro que iban a terminar en el... En, que ya se veía venir, sí, es verdad, se veía venir, pero... Desde las PASO que yo... Es cierto estaba... que venía con poco... Y también es cierto que vi muchos diarios en donde había muchas recriminaciones entre los propios asesores políticos o gente participante de Juntos por el Cambio en cuanto a las fallas en la estrategia que había tenido Patricia Bullrich. Y una de las fallas que me pareció interesante recalcar es que uno de los errores que ellos achacaban a la campaña de Patricia Bullrich y al mal resultado que tuvo es el hecho de que haya intentado siempre polarizar con el kirchnerismo, cosa que fue efectiva para Cornejo en Mendoza. Cornejo hizo una campaña polarizando con el kirchnerismo y eso le rindió en términos electorales. Mucha gente lo votó también en pos de eso. Pero a nivel nacional ha habido como un hartazgo de esa dinámica de amigo-enemigo, blanco-negro, ¿no? Y aparentemente le achacaban que ella tendría que haber sido más vehemente en su crítica con Milei, que es quien, en definitiva, con quien compartía electorado de alguna manera o ideas. Lo cierto es que eso no sucedió. También se le achacó el hecho de que, de ese discurso un poco tan llevado hacia el tema seguridad, cuando en realidad lo que primaba era más lo económico, ¿no? En el caso de Massa también se recalcaba como positivo el hecho de que había justamente generado políticas de redistribución del ingreso y que había visibilizado de alguna manera el papel del Estado en, por ejemplo, el transporte público de Buenos Aires, que eso había sido muy efectivo a nivel electoral. El hecho de que la gente supiera cuánto costaba un boleto sin subsidio y con subsidio, ¿no? Que muchas veces nosotros no tenemos mucha idea de lo que estamos pagando cuando pagamos el boleto, simplemente lo pagamos, pero me parece que una información que está buena, saber cuánto del boleto realmente estamos pagando y cuánto es lo que el Estado paga de ese boleto, eso me parece que es una información que está buena, porque muchas veces desconocemos esos números y desconocemos que somos nosotros mismos, como Estado, los que estamos subvencionando ese pasaje para que no sea tan caro, ¿no? En fin, muchísimo para poder desandar, analizar. Aquí en Mendoza, si volvió a ganar Milei como primer candidato, bajó muy poquito, pero volvió a ser el primero. Sumó un 8% más de votos masas, así todo terminó siendo tercera fuerza. Pero sumó en general, y sobre todo donde sumó muchos votos masa, que fue muy importante, es en las provincias del noroeste argentino, que históricamente votan al peronismo y que se habían volcado en las PASO a votar a Milei. Massa hizo una recorrida que fue importante porque viajó provincia por provincia, hizo sus acuerdos políticos, pero creo que lo que fue definitorio fueron dos cosas. Primero, los planes de redistribución de como el plan de devolución del IVA o pequeñas ventajas económicas o propuestas económicas que impactaron directo en las clases populares. Y también, bueno, obviamente, el visibilizar más las propuestas de Milei, que en muchos casos son propuestas que eran muy antipopulares, ¿no? Que se metían con la educación pública, con la salud pública, con el tema de permitir el tema de las armas, la libre portación de armas, ideas que eran realmente muy polémicas y muy desestructurantes incluso con el sistema democrático actual. Entonces también visibilizar eso, también en definitiva parece que hizo empujar este crecimiento tan grande de Massa, que finalmente ha quedado muy bien expuesto o aspectado para el balotaje, siempre y cuando estamos en Argentina, ¿no? No pase ninguna debacle, ¿no? Pero bueno, esas eran un poco algunas de las cosas que habíamos analizado respecto de las elecciones. En Mendoza se sumaron 3 diputados de La Libertad Avanza al contexto nacional. En general, el peronismo ha sumado más senadores, pero no tiene mayoría. Obviamente el crecimiento de La Libertad Avanza, que se transforma en tercera fuerza a nivel nacional en cuanto a legisladores. Hay una reconfiguración general del mapa político argentino, que ya estaremos analizando y seguiremos analizando, porque esto recién está empezando. Así que bueno, con toda esta zaraza, podemos decir que damos de alguna manera por... Iniciado el programa. Tenemos efemérides para el día de hoy. No sé si usted las tiene a mano o no, o las quiere ver. Pero tenemos muchas. Le quería comentar que para mí también algo que fue muy fundamental a la hora de elegir el candidato a presidente el domingo tuvo que ver mucho con los debates presidenciales. ¿A usted le sirvió? No exactamente. Para mí los debates presidenciales dejaron claro muchas cosas sobre la personalidad de los de los candidatos y también de cómo ellos solucionan y se paran frente a las situaciones. Entre Massa y Milei estuvo muy picado. Estuvo picado, sí, es cierto, estuvo picado. En general, claro. Aparte no se sentía como un debate. Eso ya lo hemos hablado acá en la radio, no se sentía como un debate, pero... permitió para mí, porque yo observé a muchas personas que habían dicho que iban a votar a Milei y vi cambios después del debate presidencial. Para mí el debate presidencial ha tenido algo que ver con todo esto, porque se dijeron muchas cosas. Yo creo que también en el caso de las tres fuerzas hay una estrategia que no se está analizando bien y que es muy poderosa en el día de hoy, para bien y para mal, que es la publicidad en las redes sociales. Yo creo que en eso... Milei llevó la delantera, porque claramente es cierto que tiene un electorado muy joven, ¿no? Entonces, por una cuestión natural, el electorado joven tiene más manejo de estas herramientas de las nuevas redes, y me parece que después intentaron acoplarse y hubo una reacción también. Yo, por ejemplo, veía como ciertos pequeños tips o puntitos de publicidad que me parece que después de lo que fueron las PASO se afinaron más estas estrategias electorales en cuanto al manejo de redes, que es un hecho muy, muy importante para poder llegar a cierto electorado que hoy no consume la información como la consumía antes, ¿no? O sea, ya la juventud o la gente en general ya no lee el diario. Lee titulares, se informa de acuerdo a lo que ya tiene analizado, ¿no? A lo que ya tiene más o menos visto. Y bueno, es importante poder entender esta lógica, aunque sea en parte, para trabajar las estrategias de llegada de la información y llegada de las propuestas a través de estos medios, que me parece que es algo que recién está empezando a analizarse, ¿no? Sí, es cierto que las propuestas deberían ser más multimediales. Y aparte, bueno, poder generar esos debates o esos intercambios en estas plataformas, ¿no? Con la lógica de esta plataforma, seguramente, que será más acotado, más centrado en la imagen, más centrado en un mensaje corto, pero bueno, es claramente un campo a trabajar, ¿no? Por otro lado, le cuento que Mendoza votó el 77% del padrón. Las presidenciales generaron más entusiasmo que la elección que ganó Cornejo en septiembre, o sea, hubo más gente votando, ¿no? La Junta Electoral Nacional informó que al cierre de los comicios habría votado el 77%, si bien se trata de una baja respecto al promedio histórico de la provincia, que es del 81% y del 82% en el 2015, la elección del futuro presidente generó más entusiasmo que las generales para la gobernación, donde solo hubo un 70% del padrón que votó. A modo de referencia, en el 2021, cuando se votó en las primarias para senadores y diputados nacionales, En Mendoza acudió un poco más del 72% del porcentaje más bajo de la serie desde 1983, en el 2021, ¿no? Sin embargo, ahora creció. Esto también me parece que tiene que ver con que la reacción de lo que fue el discurso de Milei, porque también es cierto que Milei le regaló a los medios en general casi que un titular por día, ¿no? Sí. Porque las declaraciones que hacían desde sus seguidores, sus candidatos a diputados, él mismo, ¿no? Eran realmente tremendas. O sea, eran cuando no era que había que desconocer el legado de San Martín, era que había que reconocer la entidad de lo que opinara la gente que vivía en Malvinas, cuando no era el tema de desconocer la paternidad, era, era todos los días una peor que otra, Y claramente hay un porcentaje de población que está fidelizado y que lo va a votar diga lo que diga y pase lo que pase. Pero mucha gente que no leía estas este tipo de declaraciones como lo que eran, ¿no? Como decir, che, pará un minuto, o sea, esto es un delirio. Y bueno, me parece que eso también movilizó que mucha gente se arrimara también, porque parecía o parece, con ciertas declaraciones y ciertas formas, que lo que está en juego ya no era un partido político u otro, sino a veces poner en discusión bases básicas, por no ser redundante, pero valga la redundancia, de nuestra democracia, ¿no? Así que bueno, ahí estábamos entonces con este resultado en general. Compañero, mientras usted nos contaba toda esta información, yo me encargué de buscar las efemérides. ¡Ay, qué bien que lo hice! Y hoy tenemos dos cosas re importantes. Hoy nacía Pelé. ¿En serio? Sí, en 1940 el astro brasileño asombró el mundo con 17 años en el Mundial de Suecia en 1958. Mire usted. Sí. No lo tenía. Mire que yo leí las efemérides, pero no. Tenía la de Liszt, la de un montón, qué sé yo, de Arralde, pero a Pelé no lo tenía. Y hay una segunda muy importante, que es el nacimiento de Charly García en 1951. Sí, acá dice eso. Dicen que sí. Mire usted. Charly García. Igual quiere que lo confirmemos. ¿Y cómo no lo dije? Tiene razón. Tiene toda la razón, mire que vi la efeméride y cómo se nos escapó Charlie. Pablo, por favor. Sí, completamente. 23 de octubre. Nacimiento de Charlie hoy. Ya sé, estoy preparando en cuanto digas. Sí. Nos vamos a un corte un poco de musiquita, ya volvemos. No, pero ahí pongamos varios. Tenemos No Soy Un Extraño, tenemos una banda. Tengo como 3 horas de música preparada, estoy esperando el momento justo. Qué grande, Pablito. Qué grande. No hace falta ni avisarle, él ya tiene. Está un paso adelante. Sí, está preparado. Él ya se había revisado las efemérides y no quería contar lo que estaba pasando. Nos hubiera dicho, pero qué grande. Me gusta mucho la sorpresa, entonces bueno, me llevé por ese lado. Carlos Alberto García Moreno, ¿no? Tenemos uno más, que es, parece ser, el fallecimiento de Hugo Díaz. Él tocaba la armónica. No, un capo. Él tocaba la armónica. Uno de los más grandes armoniquistas de la Argentina, el más grande, pero del mundo, ¿no? Hugo Díaz, y aparte, ¿sabe qué? Aprendió de oído. No es que después estudió, pero de oído tocaba la armónica, pero daba calambre, ¿no? Excelente. Hugo Díaz, padre de Mavi Díaz, directora de Radio Nacional Rock, integrante de Las Viudas e Hijas del Rock and Roll, una de la primera banda conocida de mujeres que tocaban rock. Bueno, Mavi, hija de Hugo, Hugo Díaz, un armoniquista impresionante, a quien también seguramente Pablito ya va a tener en algún momento. Pero con Charlie tenemos para ser dulce, escúcheme. Yo Charlie, digo que debe estar enojado. Se nos escapó, bueno. Pero tenemos también uno más. Va a haber más. Un homenaje en sí, Red a Charlie. De ahí se juntan unos músicos y ah, van a hacer... ¿en serio? Sí. ¿Hoy? Sí, sí, sí. ¡Qué loco! Bueno, es que sí, es Charlie. Y sí, y aparte ya Charlie está grande. Imagínense, 72 años. Y bueno, es momento de homenajearlo, el hombre se lo ha ganado, ¿no? Qué bueno que no nos escucha en este momento. No lo sabemos. ¿Quién sabe? O una de esas que no escucha. Mándenos un saludo, Charlie. Tenemos uno más. Hoy nacía Oscar Martínez, uno de los principales actores argentinos. Dice que se lo vio en el cine. Yo no lo conozco. Quizás tenemos algún mosquitere aquí que lo conozca. Dice que se lo vio en cine desde los 70, en títulos como La Tregua, Asesinato en el Senado de la Nación, Contar hasta 10, y ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Y usted lo vio también. Ese título me lo... Usted me lo vio suena. También. ¿Ha visto la película Relatos Salvajes? No. No me mira así. Justo estoy con la única persona en el mundo que no vio Relatos Salvajes. No, de verdad no. Bueno, espere, lo voy a buscar. Dios, dos segundos. ¿Qué? ¿Cómo no va a haber...? Usted sale ese de acá. Ese rostro de descolocado. Usted sale de acá, se va a su casa y veo se busca relato relatos salvajes y la ve. Bien. ¿Cómo puede bien, ser? Bien. Por igual Dios. Una de esas la he visto. Bueno, si la vio, ahí sale Oscar Martínez. Creo. Ahora no estaba sí. Como pensar que la veo. Sí, creo serie. Que. Va, no, no sé. En realidad me suena conocido el que está en el medio. El actor que está en el medio. Bueno, Oscar Martínez, ¿puede? Ciudadano, también un actorazo. Puede actorazo, que sea él, actorazo puede argentino. Que sea él. Así que bueno, Oscar Martínez, actorazo argentino. Me parece. Ahora que usted me está dando los datos, me parece que esta mañana yo he estado leyendo los datos de la efeméride del día de ayer. No sé. Me parece, porque tiré cualquiera. Pero bueno, no importa. ¿Cómo se me pasó Charlie? Imposible. Pero hoy vamos a tener una larga selección de Charlie. Tenemos temas de Charlie para tirar para arriba. Desde No soy un extraño, Ojos de videotape. Hay bueno, un montón. Los de Serú Girán, los de Sui Generis. En fin, una máquina de componer glorias de Seminare, glorias del rock nacional. De Molero Teles, qué buena canción. Así que, hay un montón. Buenísimo. Bueno, ahora sí, Pablito, ¿está de acuerdo con que vayamos a un momento musical y ponga lo que a usted le parezca? Ahora sí. Vamos entonces. No, lo que le parezca. Sí, el sí, él Charlie. Sabe. Él sabe. Vos confía en mí que... Usted confía. No, me dejo llevar, me dejo llevar. Magia de confía Pablito. En el colectivero. Ahí está, muy bien, dele, vaya para adelante. En el mundo que moriría arrodillado a tus pies, pero si insisto. We'll be right back. Volvemos en el aire de la mosquitera, en colectivo, escuchando al Charlie ahí en los altavoces de este micro que va a toda velocidad. Siendo las 10, yo creo que ya estamos para la tanda. Exactamente. Pedimos un poco de disculpas por haber cortado este tema, pero va a seguir. Vamos a seguir con Charlie largo, todo el día, duro y parejo, ¿no? Seguramente. Así que, bueno, le cuento que, lo que vaya a contarte se lo cuento después de la tanda, si quiere. Vamos a la tanda. Está perfecto. Directamente, ya que son las 9:59 y después volvemos. Llegando quédense ahí temprano. Porque este colectivo arrancó y sigue su ruta. Su ruta. Que ya está marcada. Sí. Hoy he venido medio. Gracias. Por suerte usted vamos me ayuda a disimular mis errores. Mandaza. Sí. Cada uno de mis errores, la Jay se encarga de disimularlo, ¿no? Ah, dijiste. Ah, te equivocaste. ¿Qué tenés en la lengua? Bueno, no importa. Está todo bien, pero. Cosas que pasan. No se preocupe. Cosas que pesan, que pasan. Que pasan. Bueno, vamos a la tanda. A la tanda. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Porque jugamos desde niñas, porque jugamos en la escuela, en la plaza y en el trabajo, porque jugando podemos desordenar la realidad y rearmarla de distintas formas. Desde El Espejo te invitamos a que conozcas nuestras creaciones, hechos de forma colectiva, autogestiva y sin patrón. Encontranos en nuestras redes sociales como Espejo de Mundos y en nuestro local, La Casita Colectiva. El Espejo, juegos para recrear mundos. Guaymallén Cardio Protegido, un paso adelante para salvar vidas. Desde el 2016 venimos desarrollando paulatinamente acciones fundamentales. Capacitación en reanimación cardiopulmonar y maniobras de Heimlich. Uso y colocación de desfibriladores externos automáticos y activación de la cadena de emergencia llamando al 911. Más información en guaymallén.gov.ar. Municipalidad de Guaymallén. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-5142. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. Che, ¿conoces Vida Feria Biocultural? ¿Biocultural? Claro, es una feria agroecológica que queda en el Parque Central. Ah, pará, agroecología, al aire libre, en el medio de la ciudad. Sí, en plena ciudad está esta feria que es autogestionada por los mismos productores, quienes acercan a la gente artesanías, juguetes, cosmética natural, productos de gestión menstrual, libros, fanzines, moda consciente y un montón de cosas más. ¿Y más? ¿Cómo que hay para comer? Sí, hay un montón de cosas, no sabés. Tenés verduras y frutas agroecológicas, granos, harinas, semillas, miel y sus derivados. También un excelente aceite de oliva, frutos secos, conservas, fermentos, juguitos, almuerzo nutritivo. Hay de todo. Pará. O sea que está buenísimo. Y si nos tomamos unos mates en el parque también. Y si eso te gustó, hay música en vivo, actividades al aire libre. Oh, pero entonces tenemos que ir. Obvio, yendo. Vida Feria está todos los sábados de 9 a 17 en la esquina suroeste del Parque Central. Sumate al buen vivir.

detrás de las paredes que ayer te han levantado. Te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras. Se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas. Y siento la Estamos hablando de que, o yo estaba hablando en realidad, solo de que no hay una artística para el espacio de literatura. Así que bueno, quizá ahora la empecemos con literatura. Ahí está, ahí arranca. Ahí está. Ese, a partir de ahora, esta es la intro artística para el espacio de literatura. Yo pienso que igualmente tendríamos que grabar una Fer. Yo una que diga literatura. Excelente. Está buenísimo. Excelente, realmente. Es un alarde de imaginación. Yo creo que. El Pablo no puede con nuestras mentes. Me parece que al Pablo le gustó. Quizá ni él lo sabe. Me gustó, pero no quiero ser partícipe por las dudas. Muy bien. Tranquilo. Se borra, ¿eh? Sí. Se borra. Mire que cuando, cuando hagamos un éxito. Es omnipresente. Cuando, esta cuando este pequeño la gira mundial sea parte de un tema de Bad Bunny, por ejemplo, y nos hagamos famosos, ¿eh? Nos la va a robar. Cuando el tema diga literatura. Y ahí capaz que diga, yo fui testigo de la concepción y bla, bla, bla. Ahí va a querer decir, yo tuve, yo grabé. Son derechos, sí, tengo derecho, sí, de las regalías. En fin, vamos a ver. Bueno, le cuento que vamos a abrir este espacio de literatura, en este caso hablando de un autor muy poco reconocido. Bueno, es una tradición en Mendoza no reconocer muchas veces a sus propios artistas. Una política, diría. Lamentablemente, ¿no? Sí. Y sobre todo aquellos que han pintado de cuerpo entero nuestra sociedad. En algún periodo de tiempo. Es cierto, los vaivenes políticos no ayudaron. Es cierto. Hay una especie de apropiación cultural por una parte de la sociedad mendocina que es una sociedad que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una sociedad aristocrática en general, que lamentablemente no ha perdido esa característica con el avance del tiempo. Y en cuanto a lo cultural, este cariz aristocrático le ha hecho daño y continúa, ¿no? Hay ciertos autores que no están perfectamente encuadrados en el canon, en lo que se debería considerar como el canon literario, y quedan fuera y son, no casualmente, los más talentosos, ¿no? Si uno piensa en autores mendocinos, escritores mendocinos, que podrían, o que se han expandido a nivel nacional e internacional, piensa en Antonio de Benedetto, que justamente fue bastante olvidado. Era muy difícil encontrar un libro de Antonio Di Benedetto. No hablemos en la época del proceso, porque recordemos que Antonio Di Benedetto fue perseguido por el gobierno militar, fue torturado por el gobierno militar, y fue uno de los poquísimos que pudo irse exiliado, al que no se transformó, afortunadamente, en otro más de esa larga cadena de detenidos desaparecidos, sino que simplemente fue detenido, torturado, y se le permitió irse al exilio, pero de alguna manera la carrera de Benedetto claramente quedó tronchada después de esto. Él no fue el mismo, su literatura no fue la misma, y él mismo dijo, no, la verdad, no tengo idea por qué me encerraron, ¿por qué me torturaron? ¿Por qué me persiguieron y me tuve que ir de la provincia de Mendoza, ¿no? Como una especie de el proceso de Kafka, pero en la realidad eso le pasó a quizá el autor más importante que tuvo esta provincia, al que costó mucho tiempo recuperar después de mucho tiempo, y del que el diario Los Andes, del cual él fue director, ¿no? Y de hecho era director cuando fue detenido. Sí, estaba trabajando. Nunca hizo una mínima autocrítica sobre el tema. Nunca hicimos, pero ni la más mínima autocrítica. Así, che, era nuestro director y jamás dijimos nada, ¿no? Está bien, en la época del proceso se entiende, porque bueno, si decías algo la podías pasar mal, más allá de que el diario Los Andes fue un diario totalmente pro gobierno militar. Pero ponele que una vez que volvió la democracia dijeron, che, la verdad que estuvimos mal, no debimos hacerlo, tendríamos que habernos contactado con Di Benedetto. Bueno, no pasó nada de eso, ¿no? Lamentablemente. Tejada Gómez, nuestro otro autor insigne, nacido acá, al lado, acá cerca, en Guaymallén, en San José, en la Media Luna. Ahí nació Armando Tejada Gómez, a quien muchos conocen como autor de canciones, porque fue un gran letrista, autor de muchas de los temas más emblemáticos de nuestro folclore y nuestra canción popular, pero también es un gran poeta y es también un gran prosista, que tuvo mucha producción en relatos, en crónicas y en novelas que fueron premiadas y que hablan de Mendoza, ¿no? No hablan de el mundo, de la fantasía, no. Están situadas en este espacio geográfico histórico, en Mendoza, y sin embargo sus novelas no fueron publicadas porque venía la misma historia por el proceso, pero cuando volvió la democracia también hubo cierta parte del canon. No llegó a las universidades Tejada Gómez, a pesar de haber sido un enorme autor, porque recordemos, está esa lógica. Bueno, y entre medio de todos ellos, yo sitúo a un tercer autor fundamental de la literatura mendocina, que también fue muy, muy poco reconocido y poco valorado. Estamos hablando de Alberto Rodríguez, hijo, de quien invitamos que visiten su obra, que no es una obra muy grande en cuanto a cantidad. De hecho, su obra se resumía a dos novelas, dos obras de teatro y sus crónicas periodísticas, que fueron pocas, es cierto. Escribió poquito, pero que él fue muy achacado luego del golpe del 55. Recordemos que las dos novelas que escribió Alberto Rodríguez Hijos fueron Matar la Tierra, publicada en 1952, y Donde haya Dios, de 1954, ¿no? Estas dos novelitas, muy chiquititas, fueron lo suficientemente importantes para marcar un antes y un después. De hecho, Matar la Tierra está publicada el mismo año que se publicó Los Cuentos de Juan Rulfo, también un autor mexicano, que es canónico en la literatura de Hispanoamérica, a quien muchos tienen como referencia. Entre ellos, le diría que la gran mayoría de los autores del boom latinoamericano, de lo que se denominó el boom latinoamericano, estamos hablando de Vargas Llosa, estamos hablando de Gabriel García Márquez, bueno, ellos tienen como influencia principal, ni hablar de Carlos Fuentes, mexicano, a Juan Rulfo. Bueno, Juan Rulfo publicó su novela, su libro de cuentos, que también lo invitamos a leer los cuentos de Juan Rulfo, el mismo año que Alberto Rodríguez publicaba Matar la Tierra, ¿no? Bueno, Alberto Rodríguez, como les cuento, su novela fue muy premiada, muy reconocida, y a los dos años escribió otra, y después su carrera quedó trunca porque el gobierno militar lo obligó a partir al exilio, el gobierno militar del golpe del 55, lo obligó a primero vivir un exilio interno, no pudo publicar en Mendoza, tuvo que dedicarse a trabajos medio aledaños, medio oscuros, trabajó un tiempo como corrector y transcriptor de la Cámara de Diputados y después se tuvo que ir. Se fue a México, rehizo su vida en México, allá dio clases, anduvo por América Latina trabajando como periodista, como cronista, y mucho tiempo después, pero mucho tiempo después, de vuelta a la democracia, regresó a su Mendoza natal, porque estas dos novelas que escribió Alberto Rodríguez Hijo están basadas en Mendoza y en la realidad que vivía Mendoza en ese momento, en la realidad social, ¿no? Matar la Tierra está basada en, este, en la zona de, este, de La Paz, de General Alvear, del este mendocino, este, con la realidad que se vivía en esas épocas de, este, ya empezaba como a sentirse la sequedad, la falta de agua, el trabajo de la tierra se estaba volviendo un trabajo oscuro, este, un difícil, ¿no? Con todavía los resabios de aquellas reducciones de habitantes originarios. Bueno, todo ese mundo él lo cuenta muy bien en esa novela que se consigue todavía. Si van a la Gildo de Curcio, a la librería pública, pueden conseguir Matar la Tierra porque se reeditó. Y donde haya dos, Dios, no, ese es muy difícil de encontrar, pero en la Biblioteca San Martín está, en la Biblioteca de Filosofía y Letras está, y en Mercado Libre quizá lo consigan, o por ahí en estas ventas de redes se puede conseguir. Este, les invito a que lo busquen. De ahí en más, él se dedicó a escribir su novela, su testimonio, y lo estuvo escribiendo por años y años y años, con la ayuda de Sonia de Monte, que le hacía un poco de escritor. Ya estaba bastante achacado el pobre Alberto, y finalmente partió, falleció en el año 2013 a los 88 años, y la obra póstuma, que fue La República Canalla, se publicó ya con el apoyo de Sonia de Monte, que fue quien le terminó de dar forma, y la publicó la Municipalidad de la Capital, a La República Canalla, su última novela, póstuma en este caso. Así que invitamos a la gente a que revisite la obra de este gran autor mendocino, que ha sufrido el sino de los grandes autores mendocinos, ser muchas veces más reconocido fuera de nuestro territorio que aquí en la propia provincia, ¿no? Bueno, habrá que pensar por qué ha sucedido esto, por qué nuestros autores más importantes han sido más leídos fuera que dentro, por qué se conoce tan poco de quienes hicieron el retrato más certero, más fino de la realidad social de nuestra provincia, y por qué el canon literario y el canon cultural en general ha estado siempre en manos de esta especie de aristocracia cultural que nos ha manejado, por llamarlo de una manera, el tema da para muchísimo más, pero bueno, no queríamos dejar de reconocer a Alberto Rodríguez, contemporáneo de Benedetto, amigo de Di Benedetto, a quien el tiempo, por alguna razón inescrutable, olvidó, pero que hoy podemos disfrutar todavía de su obra, por ejemplo en esta obra llamada Los Establos de Su Majestad, que todavía creo que quedan las últimas funciones, se está pasando, se está haciendo en el Teatro Municipal, tengo entendido, en el Quintanilla, una obra que reescribió junto con Fernando Lorenzo, otro grande de nuestras letras contemporáneas. Y bueno, un poco hablar de Alberto Rodríguez es una excusa para hablar de nuestra literatura mendocina, que a pesar de tener tantos cultores y tantos escritores, tiene a veces tan pocos lectores, ¿no? Así que, bueno, si pueden, échenle una mirada a la obra de Alberto Rodríguez Hijo, y nos vamos a alejar de este espacio de literatura con el texto que nos deja, como siempre, Fernanda Rodríguez Briz, esta no solo escritora, no solo impulsora de la literatura, sino una persona que tiene un don natural para la lectura, hay que decirlo. Hay gente que está esperando la columna de Fernanda para escuchar literatura. ¿La tenemos, Pablo, a Fernanda? ¿La tenemos? Bueno, vamos entonces con lo que nos va a entregar Fernanda Rodríguez Briz. En este caso nos va a leer un cuento, un libro del poeta José Ángel Huesa y otro de Pablo Neruda. Así que nos vamos de este espacio de literatura con Fernanda Rodríguez Briz. Muy buen día, querida tribu del libro. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora, y como todos los lunes me permito irrumpir en este inicio de semana e invitarlos a ir encendiendo tímidamente un fogoncito imaginario y sentarnos en ronda alrededor de él para calentarnos las manos con el mundo de la literatura universal. Hoy el mundo del río nos llama. El río, esta figura, esta imagen poética tantas veces descrita en poemas, en narrativa, y hoy con dos piezas, una del poeta José Ángel Buesa y otra del gran Pablo Neruda. Vamos con uno y con otro poema para que sintamos correr ese río y lo pongamos palabras. El poema de Buesa dice así, se llama Poema del Río. Únicamente el río conoce tu secreto, ese secreto tuyo, que es el secreto mío. El río es un hombre de corazón inquieto, pero el amor se aleja como el agua del río. Únicamente el río nos vio por la vereda, y el rumor de sus aguas era como un reproche. Tu piel era más blanca bajo la magra seda, como el deslumbramiento de la nieve en la noche. No importa que huya el agua como un amor de un día, mi amor, igual que el río, se quedará aunque huya. Únicamente el río supo que fuiste mía, para que mi alma fuera profundamente tuya. El río es como un viaje para el sueño del hombre. El hombre es como el río, un gran dolor en viaje. Únicamente el río te oyó decir mi nombre cuando las hojas secas decoraron tu traje. Sí, el río es como un hombre de corazón inquieto que va encendiendo hogueras y se muere de frío. Únicamente el río conoce tu secreto. Únicamente el río. Poema de José Ángel Buesa. Y ahora vamos con otro río, que es un río que evoca a Europa. El río del autor chileno Pablo Neruda. El río. Yo entré en Florencia. Era de noche. Temblé escuchando casi dormido lo que el dulce río me contaba. Yo no sé lo que dicen los cuadros ni los libros, no todos los cuadros ni todos los libros, solo algunos, pero sé lo que dicen todos los ríos. Tienen el mismo idioma que yo tengo. En las tierras salvajes el Orinoco me habla y entiendo historias que no puedo repetir. Hay secretos míos que el río se ha llevado, y lo que me pidió lo voy cumpliendo. Poco a poco, en la tierra. Reconocí en la voz del Arno, entonces, viejas palabras que buscaban mi boca, como el que nunca conoció la miel y halla que reconoce su delicia. Así escuché las voces del río de Florencia, como si antes de ser me hubieran dicho lo que ahora escuchaba. Sueños y pasos que me unían a la voz del río. Seres en movimiento, golpes de luz en la historia, tercetos encendidos como lámparas. El pan y la sangre cantaban con la voz nocturna del agua. Autor del poema, Pablo Neruda. Nos vemos el lunes que viene, nos escuchamos y que no se apague el fuego. Te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. es necesario cantar de nuevo. Bueno, muy bien. Y entre las muchas actividades que hemos pasado, queríamos destacar que el viernes 20 de octubre, en el Auditorio Luis Triviño, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, se produjo el segundo foro de, bueno, Madre Tierra y Pueblos Originarios, La Voz de las Mujeres. Y para hablar un poquito de lo que ha sido este encuentro, estábamos ahí con Laura Guardia en conexión telefónica. ¿Cómo te va, Laura? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, mirá, queríamos que nos contaras un poquito, bueno, cómo surgió, cómo estuvo la participación, cuál es la idea, si es que está la opción de poder continuar con este encuentro. Bueno, contanos un poquito de qué fue el encuentro y cómo anduvo todo. Bueno. Este es el segundo foro, ahora se trató de las mujeres, estaba la voz de las mujeres, estaban comunidades de las comunidades huarpes, de las comunidades collas, mapuches, distintas mujeres de distintas comunidades que ponían su vivir, ¿no? Su cómo viven ellas con lo que es el contacto con la tierra, cómo es todo lo que engloba tierra y mujer. Muy lindo, muy lindo. Va a haber otro encuentro más, otro foro más. No nos dijeron cuándo, pero va a haber otro foro más. Y muy lindas las experiencias de cada una de nosotros contando cómo es nuestro vivir en la tierra y cómo es nuestra conexión con ella. Y aparte también imagino, bueno, intercambiando esas experiencias que a pesar de que geográficamente a veces estén lejos, son muy cercanas, ¿no? Porque las problemáticas, las formas de hacer, de vivir, de pensar, de pensarse en el territorio, son muy similares, imagino, ¿no? Claro, eso es lo lindo de todos estos encuentros, que uno ve que por ahí las distintas comunidades originarias que hay en el territorio, tenemos las mismas luchas, tenemos los mismos, como el mismo pensar en proteger a la madre tierra, en cuidarla, en todo eso que por ahí es lo que nos vincula entre nosotros, ¿no? Esa conexión con la madre tierra y el respeto hacia ella. ¿Y qué sacaron en común? ¿Qué se pudo coordinar y sacar en común y poder trabajar hacia adelante? ¿O cuáles fueron las problemáticas más importantes que las unía en este momento? Recordemos que quizá el contexto, no, lamentablemente, no sea el mejor en cuanto a la discusión sobre, el regreso, una discusión viejísima sobre los derechos de los pueblos originarios, sobre, la discusión incluso sobre si corresponde o no que estén en esos lugares. O sea, cosas que parecían ya muy alejadas, lamentablemente han vuelto a resurgir. Bueno, ¿qué pudieron sacar en conclusión o si se trabajaron estos temas? Sí, ese es algo que nos une y nos trasciende a todas las comunidades en lo que estamos viviendo. En eso, conclusiones se pudieron sacar desde el rol de la mujer, ¿no? Uh-huh. Desde el rol de la mujer, que es la transmisora de todos los valores, de todo lo cultural, de todo lo que nos enseñaron nuestros ancestros, como las transmisoras de todo eso y que somos tan importantes en las comunidades, ¿no es cierto? Por ahí eso es más se trató y todo se fue más englobado en todo lo que es la mujer y su espacio en lo que es el territorio, la tierra y todo eso. Fue muy muy enriquecedor porque por ahí, si bien somos de distintas comunidades originarias, por ahí tenemos como la misma meta o el mismo objetivo, que es cuidar nuestra tierra y poder llegar a transmitir ese amor, ese contacto con nuestra madre, a todas las personas que estuvieron ahí, a todas las otras personas que nos estuvieron viendo, nos van a ver en el programa que se va a subir, en este foro se va a subir a YouTube, pero hay eso más que nada. La conclusión es esa, de que sigamos en esto de ser transmisoras, de poder continuar este legado que tenemos como madres, de cuidar nuestra madre tierra, de poder brindarle a ella todo el amor y todo lo como madre que es, ¿no? En eso fue lo que más se fue el eje de todo lo que fue el foro. Perfecto. Y en cuanto a las problemáticas, Laura, actuales que hoy enfrentan, en caso particular tuyo, de la comunidad a la que vos pertenecés, ahí la comunidad Huarpe, en la Paula Huaquinchay, ahí de la Valle, ¿cuál pensás que es la problemática más importante o las más importantes que ustedes sienten que están enfrentando en la actualidad? Y nosotros estamos en la comunidad nuestra, como siempre, en la lucha por el territorio, uh-huh. Porque seguimos siendo avasallados, siguen siendo nuestros derechos vulnerados. Entonces por ahí las mujeres somos por ahí las que tomamos más, no sé si más conciencia de lucha, sino que como lo sentimos más porque como madres que somos, ¿no? Eso sobre todo, el derecho al agua, que también estamos ahí con todo el tema del agua en todo lo que es la Valle. Bueno, ya se sabe, es súper conocido el tema, pero tampoco nadie hace nada para solucionarlo ni nada para brindarnos una solución ahora, a corto plazo ni a largo plazo. O sea, se está por ahí, son muchas cosas que son, y sobre todo eso, son los derechos que son vulnerados y que por ahí nos sentimos como excluidos y discriminados también. Por ahí son las principales cosas que nos pasan. Seguro. Laura, ¿cómo estás? Habla Jay. Buen día. Hola. Hola. Te quería consultar respecto al foro. ¿Hubo participación de estudiantes o fue un foro dado de manera abierta, ¿quiénes podían acercarse al foro y, bueno, a través de dónde se enteraron? Era abierta, es abierto, hubieron chicos ahí, seguramente de la universidad o de otras más, que podían hacer preguntas, podían interactuar con nosotras, preguntarnos todo lo que ellos quisieran saber. Fue así como muy abierto, era abierto, se difundió en las redes sociales, en distintos lados, este flyer, y bueno, y era abierto a todo el público. ¿Se viene un próximo? ¿No hay fecha? ¿No hay, me imagino que las ganas están, pero no hay todavía nada como para poder informar de un próximo encuentro, ¿no es cierto? Para quienes no hayamos podido ir, no digo, quizás quisiéramos participar o estar. Todavía no hay fecha. Dijeron que sí, que van a hacer otro foro más, que va a ser el tercer foro, pero no todavía no dieron fecha. Ya cuando tengamos fecha, lo vamos a difundir para que todos sepan y puedan. Bueno, Laura, muchísimas gracias por el contacto. No queríamos dejar de contar un poquito lo que había sido este segundo foro de la Madre Tierra y Pueblos Originarios, la voz de las mujeres. Y bueno, saludarte y esperar que por favor nos avisen, así podemos difundir también por aquí estos encuentros que nos parecen más que importantes. Así que abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a poder nosotros contar todo lo que pasó en este foro, y sí, con el compromiso de avisarles cuando sea algún otro foro o algo relacionado a esto, que es tan importante para nosotros, que se divulgue, que se visibilice y todo, para que no estemos ahí en el anonimato y podamos ser escuchados, y porque somos también parte de toda la sociedad y también tenemos nuestros derechos y también queremos contar cómo vivimos con nuestra madre tierra, con todo, porque por ahí la manera de empezar a mejorar un poco el mundo y el medio ambiente donde estamos. Exacto, y para que se sepa que en Mendoza hay muchas comunidades originarias todavía que están trabajando por los reclamos históricos, ¿no? Pareciera una cosa de otra época, pero sí, para nada, es más que actual, sí, ¿no? Y los mismos reclamos, ¿no? Derecho al territorio, al agua, al buen vivir, a una vida digna. Exacto. En definitiva, ¿no? Así que bueno, abrazo gigante, Laura. Muy bien, muchas gracias, un saludo grande. Saludo grande. Bueno, ahí estábamos entonces con Laura Guardia, referente de la comunidad Huarpe, Paula Huaquinchay de la Valle, que nos contaba de este encuentro en el que participó también, le cuento, Juana Coronel, Chasqui de la comunidad Coya, Queyum en Maipú, Mary Lucas del Ayllu de Guaymallén, Verónica Garro de la comunidad Mapuche Suyay Leufú, Nancy Mabel Pereira de Miaim IMTA, Nodo Cuyo Raipi. Así que bueno, un encuentro más que interesante, que en su próxima realización estaremos ahí, ojalá cubriéndolo, y si no, por lo menos informando de su realización. ¿Le parece, Pablito, que sigamos con un poco de música y volvamos enseguida con más En Colectivo? Vamos entonces. Tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Thank you. sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Bueno, vuelve el calorcito y aparecen ellas. Aparecen esa señora muy aseñorada que entra al micro y no paga nada, diría la adivinanza. La famosa mosca, mosca potera, también conocida, ¿no? Ya no se dice la palabra mosca potera, pero en mi época, cuando la mosca era muy pesada, se le decía mosca potera. En su ranking de insectos que no le caen bien, ¿está primero el mosquito o primero la mosca? El mosquito. Para mí también, el mosquito. Me he cruzado pocas veces con una mosca. Mosca. ¿Usted, Pablito, qué? Mosquito en top 1. Sí, definitivamente. El mosquito. Pero hay que decir una cosa, que lo dijo Quino, lo dijo Mafalda en realidad, siendo como una especie de filtro de la voz de Quino, porque decía, Mafalda odiaba las moscas, ¿no? Odiaba las moscas y decían, pero los mosquitos son peores porque te pican. Y él decía, sí, pero el mosquito te pica para vivir. Y es verdad que la que te pica es la mosquita. No sé si usted sabía. No pica el mosquito no pica. Pica la mosquita, ¿no? La hembra del mosquito. Y es verdad, pica porque con la sangre la utiliza para poner sus huevillos, ¿no? Alimentar los huevos, ¿no? Así que el mosquito tiene una finalidad. En cambio, la mosca te jode porque te jode. Porque se te pone encima, te molesta, ¿no? Pero bueno, en fin, si te molestan las moscas, yo me acuerdo cuando yo era chico había más moscas que ahora. Ahora veo un poco menos, ¿no? Depende del lugar, obviamente. Pero, por ejemplo, si querés evitarlas o por lo menos tratar de morigerar el impacto negativo de estos insectos que ahora empiezan a salir con el calor, bueno, tenemos ahí un par de trucos caseros para que usted pueda desprenderse de las mosquitas, a los que usted, si quiere, puede sumar algún otro. Pero le cuento, primero que nada, igual que el mosquito, siempre viene bien las plantas aromáticas. Eso también sirve para los mosquitos, ¿no? El olor de las plantas aromáticas, bueno, ese olor las repele. Yo me acuerdo que antes habían tabletas de insecticidas, estas tabletas que se ponen para moscas y para mosquitos. Las de las moscas eran más olorosas todavía, porque se ve que el olor las ahuyenta, las distrae, les hace mal, básicamente. Por eso también las pomaditas de estas anti-insectos son tan olorosas, ¿no? Así que ya sabes, menta, lavanda, eucalipto, albahaca, romero, salvia o lo que se te ocurra que tenga olor, bueno, eso te va a ayudar para ahuyentar las moscas. ¿Qué otra cosa? Las bolsas con agua. He visto por ahí bolsas con agua y no entendía el porqué de la bolsa con agua. ¿Qué? ¿La mosca quiere tomar agua? ¿Se pega a la bolsa? ¿Qué pasa? ¿Por qué una bolsa con agua puede servir? Bueno, es un método muy utilizado. Llenando una bolsa de plástico con agua, ¿qué es lo que pasa? La vas a colocar en un rincón donde le entre la luz, donde a la bolsa le dé el rayo de luz, y esto hará que los rayos del sol pasen a través de la bolsa, ¿y qué hacen? Hacen el famoso efecto prisma, y te largan, ¿qué? Un arco iris. La mosca ve el arco iris y no lo soporta. No soporta la visión del arco iris. ¿En la serio? Supera, queda hipnotizada, queda obnubilada con la visión del arco iris y se las pica. Se va a otro lugar. Ojo, ojo con la bolsa con agua. ¿Qué otra cosa? Limón con clavo de olor. La combinación del clavo de olor y el aroma de limón queda muy bien para la, por ejemplo, para la mazamorra. Pero también queda muy bien para poder alejar a la mosca, ¿no? Para eso, pinchá los clavos de olor sobre el limón cortado a la mitad. Renová esto cada tantos días, no sé, 5 días, ponele, y lo ubicás en la mesa, en las estanterías, en las ventanas, cerca de la puerta de entrada, y la mosca entra, siente ese olor y dice, mejor me las tomo, porque este olor no me cae bien, me revuelve la panza de mosca que tengo y se va. ¿Qué otra cosa? Bueno, una más común, papel atrapamoscas casero. Me da un poco de impresión porque queda la mosca viva, y es como el papel ese para agarrar la rata, veo que queda ahí pegada. Es como un poco, porque te queda vivo el bicho ahí, ¿no? Es medio rarete, digamos. Pero bueno, existe. Para mantener alejadas a las moscas, calentá al fuego medio 2 tazas de agua, 2 de azúcar, 2 de miel y mezclá. Luego, es re caro, la miel está carísima. Luego cortá tiras de papel grueso o cartón. Realízales un agujero, sumérgelas en esta preparación, cuélgalas y verás que las moscas quedan pegadísimas en esta trampa y no pueden salir nunca más de esta trampa mortal. Así que bueno, ya lo sabes. ¿Qué otra cosa? Por ahí si no tenés tanta plata para comprar miel, azúcar, que está carísima, podés usar vinagre, ¿no? El vinagre es más barato. Cortá la superficie de una botella de plástico, colocá 2 a 4 centímetros de vinagre en la base. Luego poné el cuello de botella hacia abajo, como un embudo, para que las moscas ingresen. De esa manera entrarán, pero nunca saldrán. Así que bueno, ahí tenés. Y la última, limpieza en el hogar. Si bien muchos lo dan por hecho, la realidad es que no siempre todos limpian las paredes y la casa. Una de las mejores formas de alejar la mosca y otros insectos es que la casa esté limpia. Así que ponete las pilas, pasá el estropajo, pasá la mopa, echate una limpiadita de pared. Si ves que se te empieza a pegar la pelusa en las paredes, es porque tenés grasa pegada de hace mucho tiempo, viejo. Limpiala, sí. Ponete las pilas y con estos simples tips, aparte sin tener la basura en el agua estancada, con la vajilla limpia, y vas a tener menos moscas. Así que bueno, ahí tenés remedios caseros, formas caseras de ahuyentar estos insectos que no siempre son bienvenidos en las casas. Así que bueno, no queríamos dejar de ver esta info tan pero tan importante. Ahora sí, vamos a otro temita, creería que de Charly García, el maestro, que hoy le mandamos un feliz cumpleaños, ojalá nos esté escuchando, y si no, se lo mandamos igual. De color y de frontera, pero en sí, nada más cambiará. Y un sensual abandono vendrá. Y el fin. Y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen, siempre igual. Los que no pueden más, se

a cómo la presento, y creo que hoy como sociedad nos está pasando un poco eso, que estamos atravesando una desidia importante, porque en la generación a la que yo pertenezco nadie realmente quiere hacerse cargo, todos nos queremos ir, y me identifico en ese grupo de personas que no quieren responsabilizarse por completo de toda la mugre que tenemos en nuestra sociedad. Sin embargo, también pienso que podemos, desde replantearnos las bases, desde generar espacios seguros, donde nos demos cuenta de nuestros intereses comunes, podemos generar nueva conciencia sobre lo que significa la democracia, sobre darle un uso real a la democracia representativa y participativa, donde también podamos sentarnos a reivindicar la manera en la que pensamos y hacemos política. Y yo creo que también a través de esto tenemos que empezar a darnos cuenta que muchas veces nos casamos con una manera de hacer las cosas, con un estilo de vida, cuando en realidad hay que cuestionarnos todas nuestras propias fórmulas y las fórmulas que votamos también. A decir, bueno, ¿qué tan resolutivo me presento? ¿Qué tan dispuesto estoy a cambiar las cosas, a involucrarme en un país más justo, donde realmente los derechos de todos nosotros, nosotras y nosotres, se cumplan, y también reivindicar los modos, ¿no? Sentarnos a charlar con nuestros hijes y nuestros hermanes y nuestras amigues acerca de política, pero no desde un partido u otro, sino quizás desde un discurso distinto al de identidad, tan bañado de mucha historia, ¿no? Porque creo que todos nosotros tenemos una idea de cómo una fórmula funcionó en su momento, pero que ahora no está funcionando, y tal vez poniéndonos a pensar en esto, enseñar, generar conciencia sobre nuestros derechos como individuos, como ciudadanos, y poder presentarnos realmente como sujetos políticos partícipes, con nuestras propias necesidades puestas en la mesa, buscando crear redes y otros espacios de resolución política que nos permitan unificar nuestros problemas. No esperar a que nos salve una fórmula externa, sino precisamente formularla nosotros mismos, involucrándonos en el proceso. Así que, bueno, siendo ya las 12:03, Pablito, te quiero dar las gracias por la maravillosa conducción del día de hoy. Un placer, como siempre. Gracias, Pablo. Mandarle un saludo a nuestro querido Carpincho, como dijo el Fer, nuestro Carpinches Anónimes. Carpincho Anónimo S.A., la querida Angelita, que bueno, ahí anda con esa patita en recuperación, pero bueno, de acá le mandamos mucho amor y que todos los astros se alineen para que ella sane pronto. Y a nuestro querido Fer, que se tuvo que ir rápido, a nuestro querido Darío, a nuestro querido Angelito, a todas.